cañón, cañón picao. Y aquí me tienen ustedes, un flamenco naufragado. Pa' que me monte en avión, si a mí es que tope la fatiga, porque yo que me mareo hasta la barca de la Florida. Y en la escalera mecánica de hiperbol me como una biodramina. Yo no sé construirme una barca, estaré aquí todavía. Esas son las cositas que pasan por no ver bricomanía. Me lo dijo mi mujer, con bricomanía y aprende o sé, me juega los parros y arregla el ride. Y bricomanía un día lo vi, que estuve de baja de enero hasta ti. Si yo no tengo una barca, nunca volveré a mi casa, a ver si me están catando. Y al menos tengo una balsa. Cuando me acuerdo de Cádiz, pienso mucho en la cabeza, que yo me la llevaría conmigo en la isla desierta. Y también una barquilla, ay, pa' venirme yo de vuelta. Y aquí estoy solito en la isla, disfrutando el medio ambiente. Medio ambiente tenemos en el falla, cuando hay la mitad de gente. Y esta es mi presentación, a ver si me entero de lo que ha pasado en la ciudad.